Nos vemos. Chao, nos vemos, gracias. Bueno, esta se llama Viejo Musiquero. Está escrita para un viejo amigo, músico él, y también recordando a uno de los músicos de Copacabana, que así se llamaba el grupo, que se murió con 21 años de una enfermedad terminal. Y quedaron los músicos, los compañeros del grupo, ¿no? Que después cada cual siguió su camino. Y esta fue la primera canción que escribí, cuando yo viajaba mucho a Montevideo y siempre volvía el fin de semana, escuchaba mucha música, ¿no? Entonces, escuchando más bien folclore argentino, un día se me ocurrió escribir a ver si salía, y bueno, salió esto. Y le puse Viejo Musiquero. Las personas que nombro en esta canción son sus ex compañeros de grupo, ¿no? Y el hombre del bandoneón, que no lo nombro acá, es el viejo musiquero que era el dueño del grupo. Viejo musiquero que alegraste tanto por esas campañas con tu bandoneón, con Julio Rivero, el Tato y Fernando, escuelas rurales, ciudad o galpón. Por 9 de julio, silueta porteña, con la puñalada por el batoví. Difícil por el Valle de él, parecía escucharte Carlitos Gardel. Un tango difícil por el Valle de él, parecía escucharte Carlitos Gardel. Viejo musiquero, no te apagues nunca, que el fuelle rezonga y parece llorar. Que el ñango te espera en la pista del cielo, cual Copacabana ya en Salón Porcal. Que el ñango te espera en la pista del cielo, cual Copacabana ya en Salón Porcal. En la fiesta de la vida no vi borracho al destino, no vi bailar con la muerte que de lejos ha venido. Pero la muerte que es hembra se enamoró del destino, y en un descuido de Dios se lo llevaron al hino. En un descuido de Dios se lo llevaron al hino. Armonía en cortina o en el arbolito, por la hilera y clara milonga también. Algo que inspiraba de alguna cantina, y otra vez candombe hasta el amanecer. ¿Qué será de Pablo y Janina González? Se verán bailando sin la tropical. Por eso pedimos, viejo musiquero, que sigas tocando, queremos bailar. Viejo musiquero, no te apagues nunca, que el fuelle rezonga y parece llorar. Que el ñango te espera en la pista del cielo, cual Copacabana ya en Salón Porcal. Que el ñango te espera en la pista del cielo, cual Copacabana ya en Salón Porcal. Cual Copacabana ya en Salón Porcal. ¿Copacabana era una orquesta? O obviamente, Copacabana Jazz, mi típica Godín. ¿Yo la conozco? No, claro. Belén Molino, Belén Molino. Claro. En camisa blanca y una cosita de Bordeaux. Copacabana. Ah, ¿eh? Allá es Copacabana. Y Salón por Cali eran los bailes tradicionales allá en Caraguatá. ¿No? Sí, describe y, todos los sitios. Claro, y cuando dice Armonía en Cortina. El Club Armonía. El Club Armonía o en el Arbolito. ¿Y tu hermano fallecido estaba en esa orquesta? Claro, era el líder, era. Seguro. Claro. El hermoso. Yo me acuerdo de la otra Copacabana. El arreglador y eso, ¿no? No sé si era arreglador, pero era el líder porque era. Primero, era el guacho del grupo, ¿no? Sí. Era guacho. ¿Falleció con cuánto? Y tenía 21 cuando se murió. Pero cuando falleció ya, llevaba unos cuantos años cantando. Sí. ¿Y qué está? ¿Cuánto falleció el? No me acuerdo. ¿Un montón de años? 28, 29 años. Hace un montón de tiempo, sí. 28, 29 años. Era un gurí con una prolijidad, loco. Sí. Todo paqueto, ¿ves? ¿Viste? Era. Sin desmerecer lo que. No, por supuesto. Pero era así, ¿no? El loco era bien prolijito. En las inmediaciones del 80, capaz, ¿no? Sí, finales de los 80. Ya más bien tirando al 90. Por ahí. 89, 88, 89, por ahí. Fue una campaña. Y era ganador también de Brasil. Claro. Con de sensibilidad en el barrio para ayudar, ¿no? Y se fue igual. En todo el pueblo. En todo el pueblo con la ayuda de toda la gente, ¿no? De campaña, de los pueblos que lo conocían, de todo. Tenía una Yamahita. Sí, tenía una Yamahita. Yo se la compré a tu madre después. Mirá vos. Una Yamahita azul, no era vos amarilla, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sé que era Yamahita. Sí, me acuerdo de tu madre. De así también.